Estoy convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios. Al cielo Él nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odie, no nos separará del divino amor de de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios. Al cielo Él nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odie, no nos separará.